Després, si la gent té ganes de contactar amb nosaltres, doncs hi ha l'apartat de correus també, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona, i després també tenim el telèfon, que és el 93 359 49 00, que també serveix per poder dir la vostra en directe i aportar qualsevol cosa als programes que s'estiguin fent en directe, aquest un d'ells, que, com sabeu, doncs ens encanta que ens comenteu coses. I avui, 28 d'octubre, doncs tindrem, bueno, començarem com últimament amb un contet que ens llegirà aquell company, i després, doncs, bona part de la resta del programa xerrarem sobre aquesta cosa que ara està molt de moda a Catalunya i a bona part del món, que és el nacionalisme i els nacionalismes, que si independències, que si nous estats, noves fronteres i demés. Amb això, doncs, tenim un company que ha vingut aquí avui a acompanyar-nos per xerrar del tema. De fet, bueno, dos, acompanyat d'un altre que també su opinió entendrà. I, com sempre, doncs, anirem xerrant del tema quasi tot el programa. També dir, doncs, que abans de plegar portàvem dos escrits, un que el portes tu, i l'altre, a mi m'agradaria llegir, doncs, un comunicat que ha escrit la Mònica Caballero, que ha fet sortir al carrer poc abans, doncs, de una del Tatus Circus, i dos, que és un dels casos dels quals anirà destinada als fondos que es puguin treure del Tatus Circus. El Tatus Circus és aquest divendres? Sí, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. I és en l'Estilla? Sí. I la parada de metro és... Torrassa. Torrassa. Ja sabeu, començarà el divendres a partir de... A partir de la... De les 8, les 20 hores... No, començava abans, ja. Abans. Em sembla que començava al matí i tot. Després, ara buscaré bé, perquè el tinc per aquí la convocatòria, i ja, també, que ja ha sortit també una mica dels horaris que es faran arran, que la setmana passada no ho vam comentar, i abans de plegar, doncs també farem uns 5 cèntims del programa que tenen al Tatus Circus. Tota la gent que està en contra de les presons i està en la lucha anticarcelària, que està donant suport a los presos, pues ja sabeu, tenen una cita, són les jornades del Tatus Circus, és en el centre social ocupat l'Estilla, que és el metro de Torrassa, i comencen aquest divendres. I bé, doncs, dit això, doncs, podem començar amb aquest conte. D'acord. I... Se m'escolta bé? Comencem el programa, sí. Vinga. Tens la música ahí preparada? Sí, posada ja. Caín Guerrilla, escritor manual, construye sus relatos con material de las ruinas y desechos del fin del capitalismo, que él ha ayudado a destruir, siempre mostrando la superposición de épocas, tiempos, para desarrollar a través de su incansable e inacabable optimismo las bases del porvenir anarquista. En cuanto todo se mueve, su imaginación sin límites le lleva a proponer a los que vais a escuchar el mirarse en un espejo que es el reflejo de un espejo que es el reflejo de otro espejo y perderse con los personajes en ese repetir infinito que es el intento, la anarquía. De cómo el Rieles, a pesar de las anfetaminas, toma conciencia que es inútil total para el servicio militar. En la estancia pequeña, una luz tardina entra por la ventana, delimitando un halo en el que revolotean millones de pequeñas partículas visibles, a pesar de estar compuestas de la nada. El Rieles, sentándose en la cama, piensa en este sueño tan estrambótico del que ha sido presa, inmerso en el pasado, teniendo que vivir ese futuro incierto, y empieza a repasarlo mentalmente como si hablara consigo mismo. Aquí estoy, bien jodido, a ver si me aclaro, voy a la mili, me echan, me dan anfetaminas, anfetaminas, anfetaminas, madre inusa. Y a escribir, a escribir, a escribir. Ya sabes, El que toma anfetaminas publica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vivir de la escritura, radio, tele, retales en la crítica literaria, en los periódicos! Pero... ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡El truco del almendruco! Bueno, pues ya ves, tienes que lamer las botas del jefe mientras te meten la zanahoria por el culo, joder. ¿Pero el jefe? El jefe es el rey. Pero si el rey no tiene botas, ¿o sí? ¿O será? ¿Será el gato con botas? Ya sé, el jefe es el gato, pero no el gato rojo ni el gato negro, sino el gato que caza ratones. O quizá no, me estoy perdiendo. Recuerda, recuerda, recuerda. El álgebra. Oh, era el álgebra. La maestra comunista del PSUC. La de la clandestinidad. Que te enseñaba cuando hay una incógnita. Se señala con una X. Para resolver lo de la X, hay tres formas. Una es por comparación. Si la zanahoria te entra en tu culo y tú lames las botas del jefe, es igual a tomar anfetaminas. La anfetamina made in USA es igual a... resolver, por los que estáis escuchando y sois aptos para el servicio militar. Los inútiles seguimos sin enterarnos. Los otros, los que lo saben, no nos lo van a decir. Perderían sus privilegios y siempre queda el ascender, el llegar a ser jefe. ¡Joder! ¡La impunidad! ¡Oh, el álgebra! Aquella maestra era gorda, gorda, gorda, muy gorda, comunista. Con el tiempo se presentaría a las elecciones municipales, saliendo triunfadora, la primera jefa de la policía municipal. Y Riele recuerda cómo la gorda comunista pierde los nervios. Los nervios, la araña la cara, le pega, se pone histérica, solo porque él mueve la lengua entre los dientes y no quiere obedecer, no entiende la disciplina de partido. Es más, ni tan siquiera habla la lengua de su madre. ¿Y su madre qué quieres? A mí me hicieron española, por la gracia de Dios. Me sube. Y es que son 19 anfetaminas en 39 horas. ¿Será mucho? Es necesario centrarse, hay que escribir, abrir el culo, lamer, publicar, entrevistas, reconocimientos, dineros. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y qué más da? El X, el jefe. ¿Y si lo buscara por reducción? ¿Cómo no obedecí, ni obedezco, ni obedeceré él? La gorda, la comunista, la maestra, la jefa de la policía, decide o quizás se lo mandará al canajillo narizón de que no se me enseñe más álgebra. Ya no sé más álgebra. Rieles respira hondo y moviendo la cabeza de un lado a otro se tranquiliza. Comienza un diálogo en voz alta consigo mismo. No sé si he soñado, pero es lo que recuerdo. ¡Rompe la receta de las anfetaminas! ¡Rómpela! Y rompiéndola en pedazos grita muy fuerte. ¡A la mierda las anfetaminas! ¡A la mierda las botas del jefe! ¡A la mierda el éxito! ¡Soy inútil total paramilitar fascista! ¡Pero estoy vivo y soy útil para guerrillero anarquista! ¡No hay anfetaminas, pero sí pan negrito de centeno integral! ¡Va! ¡Voy a hacer una cancioncita! Y el seu camí para mí es la frustración, la desprensión y el transitar por las drogas. Pero yo se di que avui me he fet un tirachinas. Y es que avui me he fet un tirachinas. Y el meu camí será menjar bé, follar més i estar sai content i no treballar en les seves feines de merda. I és que avui m'he fet un tirachinas. puta madre. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bé, doncs després d'aquest conte ja estem un altre cop al programa en directe i doncs com comentàvem tenim aquí un convidat que, amb el que tenim ganes de parlar sobre tot aquesta voràgine que porta un parell d'anys aquí a Catalunya omplint rius de tinta i mitjans de comunicació a sac. És que és el nacionalisme, en aquest cas és el nacionalisme català enfrontat al nacionalisme espanyol. I bé, doncs avui tenim ganes de, poc abans d'aquest 9 de novembre, descafeinar, sembla ser el final, però no deixarà de ser su dia, marcar en el calendari, doncs mirarem de donar una mica més de llum a lo que és la nostra opinió i la nostra forma de pensar vers aquestes, vers tot aquest rebombori que hi ha sobre què són per nosaltres els països, les nacions i tota aquesta inventiva que han anat creant els poderosos a través de les terres que tenien sota el seu poder i la gent que tenia sota el seu poder durant els últims, en el tema de nacions probablement doncs els últims 150 anys, 200 en alguns casos, no, que diuen, no, entre siglo XIX. Sí, bueno, el nacionalismo básicamente como ideología surge todo a partir del siglo XIX. Algunos historiadores, por ejemplo, pues lo quieren fachar en la Revolución Francesa, cuando se hacen ya los llamamientos al pueblo y a la nación, como colectivo común que lucha contra el enemigo exterior, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, a pesar de los mitos patrioteros, es decir, el nacionalismo tiene una fecha muy concreta de nacimiento, como esperemos que tenga también una fecha muy concreta de caducidad. Sí, ¿no? Claro que sí. Pues aquí tenemos el compañero que había... que avui pues, no serà un poc 5 cèntims de tot això també per anar després doncs, aprofundint entre les demés. També doncs, és una de les persones relacionades amb aquest fancinillo que he estat llegint aquests dos dies, tot i que de moment encara només havíem arribat a l'auge de les banderes, no? Nos quedamos al principio en una frontera, però bueno, anirem continuant llegint dia a dia una miqueta d'aquestes reflexions entorn als nacionalismes i els seus valors i també, com deies, no? Ideologia. ¿Hasta qué punto es ideología el nacionalismo? Bueno, nosotros entendemos ideología como un conjunto doctrinal que sirve pues para manipular a la gente o para hacerlo llevar hasta donde uno quiere ir. Entonces, en ese sentido, el nacionalismo pues se basa en tres o cuatro conceptos o tres o cuatro mitos que se desarrollan históricamente y que son utilizados por las élites locales para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, alguno de los mitos es que todo individuo necesariamente debe pertenecer a una nación. O sea, tenemos que ser o españoles, o catalanes, o neozelandeses, o de Villabelsota de abajo, pero estamos ligados a un territorio. Otro de los mitos es que los elementos que forman una nación tienen entre sí una vinculación orgánica que además es indisoluble. O sea, la religión, la lengua, la cultura, etcétera, son algo que no se puede discutir y que no se pueden cambiar, puesto que tanto en cuanto pues eliminarían la idea nacional. Otro tercer mito, y luego además, si queréis, podemos poner ejemplos en lo que estamos viendo actualmente de sí, cada uno de estos mitos. Es que siempre el buen nacionalista debe apoyar todos los valores, las creencias y las leyes de la nación. Y por fin, el mito más fundamental de todo es que la nación está por encima de cualquier otra consideración, incluida pues, la división de clases o la explotación o la presión de unos sobre otros. Ah, interesante. Sí, hay una anécdota que me gustaría explicar ahora cuando has hablado de esto. Antes lo hemos comentado. Y es de Buenaventura Durruti, cuando él está trabajando en Bruselas. Buenaventura Durruti tuvo que exiliarse y viajó por el mundo, ¿no? Y bueno, pues como los anarquistas cuando iban por ahí, normalmente, aparte de expropiar, pues trabajaban. Casi todos tenían oficio y eran trabajadores. Y entonces estaba trabajando como en una siderurgia y fue llamado por el patrón, porque se ve que era un buen obrero, sabía hacer bien su oficio cuando trabajaba, y el patrón le pregunta: hombre, usted tiene un acento un poco extraño, ¿de qué nacionalidad es? Y el Buenaventura Durruti le contesta: mire, yo soy mecánico. ¿Vale? Y esto explica un poco lo que, con esta anécdota, el sentimiento no nacionalista de los anarquistas, que siempre han estado mal mirados en todos los regímenes nacionalistas y en toda la política esta patriotera. Eso se veía muy bien, por ejemplo, en la época que floreció mucho el anarquismo en Buenos Aires, que normalmente los anarquistas, como eran obreros, emigraban y no tenían ese sentimiento, bueno, tan de patria como los nacidos allí, y siempre tenían como enfrentamientos. No es nuevo, ¿no? El enfrentamiento ya no solo en las ideas, sino también en la lucha diaria de la vida cotidiana entre la gente anarquista y la gente nacionalista. Sí, bueno, de hecho, algunos de los mitos que suelen desarrollar pues los oponentes de los anarquistas es que normalmente no reflexionamos sobre los asuntos o que hemos pensado poco sobre algo. Es decir, la acusación de la ignorancia, ¿no? Es la acusación de, como no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos, no creemos en Dios. En realidad, claro, es un argumento muy falaz, porque precisamente los anarquistas han debatido, han pensado y han escrito mucho sobre el nacionalismo. Y ya sé que puede ser una sorpresa en el territorio en el que estamos actualmente, pero los anarquistas son internacionalistas. Están muy lejos de defender cualquier idea nacional. Y lo son pues casi desde los principios del movimiento anarquista en lo que llamamos España, por ejemplo, o en Cataluña, si queréis también. Pues desde la Federación Regional de Trabajadores Españoles, donde, por ejemplo, se hacían manifestaciones en contra del día del 12 de octubre, en contra de la españolidad. O también, pues, por ejemplo, el famoso artículo de Anselmo Lorenzo contra el separatismo tanto catalán como vasco, que entonces estaba más protagonizado por la burguesía que aún hoy en día, era más evidente todavía. También, por ejemplo, cabe recordar pues la advertencia de Ferrer y Guàrdia cuando hace su escuela libre, que le acusan de no dar las clases en catalán, que es el idioma de la patria, y él explica que prefiere elegir un idioma que todo el mundo comprenda y que abra máximas fronteras, y que él apuesta, entre otras cosas, por el esperanto. Más allá de eso también, por ejemplo, pues la Confederación Nacional del Trabajo, en 1919, en el periódico Solidaridad Obrera, que es su portavoz, hace un editorial advirtiendo de las trampas de la autonomía, de la determinación catalana, explicando que es una cuestión de una guerra de cifras y de élites. Más aún, en 1931, cuando aquí se proclama la República Catalana, vuelve a advertir a través de su órgano Solidaridad Obrera que la CNT no va a apoyar ningún intento separatista ni secesionista, no para defender a España, que no es su caso, pero sí para evitar la creación de ningún otro Estado. También en 1934 es notorio que la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña se niega a secundar el intento separatista de Companys. Y aquí cabe recordar, porque parece que muy poca gente lo recuerda, que la efímera República Catalana solo tuvo un acto legal, que fue la clausura de los sindicatos obreros. Entonces, a lo que me vengo a referir, que sí, hay mucho pensado. Está el excelente libro de Rudolf Dockel sobre nacionalismo y cultura, por ejemplo. Entonces sí que los anarquistas, y no porque seamos doctrinarios, no porque nos llevemos a unos dogmas, no porque otros lo hayan dicho antes que nosotros, sino porque hay personas que han hecho una reflexión, que esta reflexión está basada en un análisis de la realidad que le circunda, que le rodea, y que a partir de ahí han llegado a unas conclusiones que además, en principio, nada ha demostrado que no sean válidas. Entonces, de lo que se trata no es de volver a debatir otra vez siempre lo mismo, sino a partir de estas conclusiones que ya sabemos, seguir avanzando hacia adelante. Porque si no, es que parece que estemos siempre hablando de lo mismo constantemente. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que nos hemos propuesto es... Bueno, claro, primero nos presentamos para que sepa quiénes somos los oyentes y las oyentes. Nosotros somos el colectivo Escuela Libre. Somos un conjunto de personas, de ideas anarquistas, que nos propusimos pues la necesidad de generar, si se podía, como su nombre explica, escuelas libres. Como vimos que esto, dadas las circunstancias actuales, no era del todo lo posible, planteamos la posibilidad de facilitar materiales que puedan ser utilizados en cualquier ámbito donde las gentes quieran compartir conocimiento en un plano de igualdad, y así pues proponer temas de debate que puedan ser desarrollados. Además, también queríamos con ello pues desarrollar un poco las ideas fuerzas del anarquismo. Tenemos varios cuadernos publicados, que además se pueden descargar desde nuestra web, que es www.escuelalibre.org. Y uno de los que más simpatía nos han generado precisamente es la del internacionalismo. O sea, creo que menos guapo nos han llamado de todo. Bueno, yo te quería decir algo de lo falaz y lo reaccionarios y falsos que son los nacionalistas. Aquí en Cataluña lo vemos. Usan dos eufemismos que me gustaría que tú trataras de explicarnos por qué lo hacen, si puedes. Uno es, por ejemplo, que dicen: yo no soy nacionalista, soy independentista, ¿no? Y el otro es: nosotros los nacionalistas de izquierda somos internacionalistas. Y claro, yo... Como lo era Stalin. Bueno... Perdona, pero... No, ya que has nombrado a Stalin, había un dicho cuando los anarquistas en los años 20 en Barcelona tenían bastante fuerza. No pasaba como ahora, que estaban infiltrados por los cretinos del centralismo democrático y de este nacionalismo catalán tan reaccionario, que decían que cuando el comunismo era nacional, pues se convertía en estalinismo. Bueno, era un dicho que ellos tenían, ¿no? A partir de entre los años 20 y 30, cuando ya murió Lenin, y empezó el estalinismo, y tenían este dicho. Bueno, ¿qué te parece en esto que yo te estaba explicando? Sí. ¿Tú cómo lo desarrollarías el que una persona pueda decir que no es nacionalista, que es independentista, que lo usan mucho, y después que los nacionalistas, que ellos quieren diferenciarse con los de las derechas? Entonces, los nacionalistas de izquierda y la liberación nacional son internacionalistas, ¿no? Claro. Pues mira, nosotros en una charla que hicimos en Vilanova empleamos dos conceptos que además no son creados por anarquistas, pero los anarquistas tenemos la costumbre de leer todo lo que esté a nuestro alcance, porque como no creemos en doctrina ni en dogmas, pues recogemos aportaciones de donde las encontramos. Una es de un marxista heterodoxo que murió en la cárcel, y el otro es de un liberal norteamericano, tirando a keynesiano. El primer concepto era el de ideología hegemónica, es decir, cómo hay unas ideologías que al final acaban formando parte del pensamiento de la mayoría de la población y del conjunto de los habitantes de un territorio, ¿no? Y cómo esta ideología pues se va fundamentando pues a través de los medios de comunicación, de los centros de enseñanza, de las telenovelas, de las obras de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nosotros llamamos los púlpitos para adoctrinar. Y el otro concepto es el de la sabiduría convencional. Es decir, cómo muchas veces pensamos que sabemos algo, lo damos por sentado y no lo cuestionamos ni desarrollamos en espíritu crítico para ver qué es lo que realmente estamos diciendo, ¿no? Claro, a partir de aquí, o sea, la independencia. Claro, yo creo que no pensamos en lo que es la independencia. Pues si pensamos en lo que es la independencia, veríamos que el ser humano, el animal humano, puede ser independiente, es interdependiente. O sea, dependemos los unos de los otros. Lo que hacemos los anarquistas es cuestionar de qué forma gestionamos esta interdependencia. Y nosotros pensamos que la mejor forma es sin hegemonía, sin jerarquía, de forma horizontal, y que todos decidiendo sobre asuntos que nos atañen sin injerencias extrañas. Por lo tanto, no nos sirve esto de no soy nacionalista, soy independentista. No puedes ser independentista. O sea, me está diciendo que eres un separatista o que quieres vivir como, creo que era Aristóteles, que lo llamaban los idiotas, aquellos que no son capaces de vivir dentro de la sociedad. Entonces, claro, me parece que el sinónimo más cercano a independentista, sin ánimo de ofender, parece que sea idiota, dentro de ese sentido aristotélico del término. Entonces no existe nada parecido. Bueno, tampoco había una canción. Bueno, de hecho, sí, no, la canción que he puesto antes. Ah, la canción aquella que. Un patriota, un idiota. Sí. Vale. El segundo concepto. Claro, pues esto de que las cosas se dicen sin pensarlas, ¿no? Y cómo se pretende también, sobre todo desde los movimientos nacionalistas, que además no dejan de ser movimientos políticos, y como todo movimiento político que pretende alcanzar el poder, pues se basa en la mentira y la tergiversación. El ejemplo más claro, por ejemplo, fue los intentos de los amiguitos de la CUP para manipular una fuera de contexto una frase del compañero del Noy del Sucra, en un Ateneo de Madrid. Afortunadamente, como es fácil de encontrar, fue publicado en su día por la editorial Calumus y otros. Sabemos que lo que el Noy del Sucre dice es: nos da igual la independencia de Cataluña, que no es nuestro problema. Que el problema catalán no es el de la patria, sino el de la división de clases y el de la emancipación del obrero. Eso es lo que dice. Es el mismo problema que hay en todas partes. Efectivamente. Vale. Y él dice que por eso está en Madrid. Y por eso, cuando aquí se hace solidaridad catalana, la gente de idea libertaria, anarquista, hace solidaridad obrera. Y cuando Solidaridad Obrera crece un poco y se junta con la gente andaluza, hacen la confederación. Claro. Que es lo que nos quieren, en cierta forma, negar, y porque saben que con eso nosotros nos liberamos y nos ponen este yugo, que es el culto a la bandera y la sumisión a la patria, que claro, estamos llegando a unos ribetes, por lo menos aquí en Barcelona, que bueno, que uno entiende por qué han puesto a los de la CUP, amiguitos míos, no son. Somos enemigos, ¿vale? Sí. Yo también te lo digo. Un momento que ellos eligieron dónde van y se pusieron con quién se han puesto, ¿vale? Entonces, yo ahí no me voy a poner, y con esa gente siempre he estado de guerra, y yo no voy a hacer la paz con esa gente, que ellos sí que lo han hecho. Y entonces yo entiendo ahora, cuando tú has explicado esto, de por qué en la comisión de investigación, en la presidencia, han puesto un idiota. ¿Vale? Ahora lo entiendo, porque hay que investigar al capó de la mafia, al Jordi Pujol y Soleil, y qué mejor que llegue la investigación, la coordine, la lleve, que un idiota. Vale, ya entendemos todos. Pues ya sabéis, amigos y amigas, ahora en la comisión de investigación, en el caso Jordi Pujol y Soleil, este parlament corrupto, haciendo honor a su falsedad, pues ha puesto a un idiota de sí. Presidente. Claro. Y bueno, pues eso, tampoco quiero dejar de responderte a la segunda cuestión, ¿no? Sobre sí. Por qué se llaman a sí mismos internacionalistas, ¿no? Pues es por ese proceso manipulador. Entonces, claro, ellos venden el internacionalismo como una unión de naciones, no como la disolución de las naciones. Y entonces, en ese sentido, pues también falsea todo lo que es la idea, tanto anarquista como incluso la marxista de los primeros tiempos, del internacionalismo obrero, que viene dado pues con la anécdota que has contado tú antes de Bakunin. Lo importante es que la sociedad está dividida, que están los opresores y los oprimidos, los explotados y los explotadores, y que en todas partes hay explotadores y hay explotados, y que de lo que se trata es de coordinar y asociar la unión y la solidaridad entre todos los explotados y oprimidos para liberarse de sus cadenas. Y eso para romper las fronteras y los estados que los oprimen. Y ese es el sentido primario del internacionalismo, que esta gente ahora está pretendiendo pervertir también. Entonces, esta gente, yo siempre digo que no son internacionalistas, que lo que son es como las empresas multinacionales. Sí. Bueno, amigos, ¿qué os parece si ponemos una música? Bueno, pero... Bueno, sí, sí. No, pueden pujar. Estaba... Aquí lo que estava comentant una mica, no? A mi el que veig és, per exemple, no? La frase aquella de pau entre pobles, guerra entre classes, ara mismo, com a mínim a Catalunya, pues, no es diu, no es fa. Després, a mi sempre que he anat a llocs on hi havia un grup nombrós d'independentistes o així, sempre... La veritat, són internacionalistes, o això et diuen, pensen en tothom i volen la alliberació de tothom i tal, però a l'hora de la veritat, quan ells es fotien a cridar, feien frases com la monarquia fora de Catalunya. Què és el que passa? Que el resto sí que se merecen rei. O sea, aquí no, però allà sí. Si sentits així... Què vols que et digui? Pues a mi ja em denota que és llibertat presos polítics catalans. El resto, que se pudren. en la presó. A mi és el que em significa aquesta frase. No? Jo no em foto cridar llibertat Pepito. No, és llibertat preses, llibertat presos. M'és igual. El que no vull són les presons. Per tant, és llibertat totes les persones preses. És al final, la realitat és que demanen la llibertat pels seus. Els dels altres, dos pedres. Com si se tira la llave, no? Al mar, que es diu vulgarment. I això ja et denota una mica els problemes que et porta el nacionalisme, que és amb el que comentava abans, no? La reducció a la que et porta el nacionalisme, el patriotisme, que en el fons l'independentisme no deixa de vindre de la mateixa, per molt que ara facin servir aquesta... Abans hi ha posat la cunya de los eufemismos, no? Paz y Justicia és el nombre d'un grup paramilitar fascista. Pues bueno, podem dir independència i jugant així amb les paraules, al final la majoria d'ells, la majoria d'aquests col·lectius independentistes, moltes vegades parlen de socialisme per la alliberació nacional. Si la mateixa frase fem un joc de trileros i canviem algunes paraules de lloc, que al final, si cogemos les bases de la matemàtica, l'ordre de los factores no altera el producto, nacionalsocialisme per l'alliberació, o alliberació nacionalsocialista. Sembla que no cal definir què significa, no? Si tu veus quan fan les diades, o quan fan aquestes mogudes, o la que ara volen fer, em sembla, per aquest cap de setmana, si tu los mires, pues uno recorda aquelles documentales del Tercer Reich, que feia una que se llamava Lina no sé què, que era la exaltación de la patria, y es lo mismo, tienen lo mismo, ¿no? O sea, es la uniformidad, que aquí es de color amarillo, que ya, mira que feo el amarillo, ¿eh? Siempre nosotros decimos el sindicalismo amarillo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Normalmente es el color asociado con la traición desde el punto de vista sindicalista. Bueno, el otro día lo estuve leyendo, el amarillismo, sí, cap als sindicats, viene de la época de los pistoleros, que precisamente los pistoleros pagados por la patronal para matar a sindicalistas, sí, muchas veces iban con una banda amarilla en el brazo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el sindicato libre, sobre todo, eran sindicatos católicos, y las enseñas del Vaticano es amarilla y verde. Bueno, es que este movimiento que hay en Cataluña también está detrás de la Iglesia. Es bueno, la Cataluña esta que quieren hacer es católica también. Así que tampoco engaña a ningú. Després, del culo groc, es toda una manifestación en que la gente está disciplinada y es obediente, ¿vale? Tiene estas dos características, y después el culto a la bandera es, no sé, hay barrios de Barcelona que se asfixian, es algo que recuerda el Tercer Reich. Lo único que cambia es la señora, pero yo no creo que, igual que no hay estados buenos y estados malos y todas estas sandeces, banderas al final usadas de esta forma, ya es que te van a recordar. Entonces la gente, si lo vol veure o no lo vol veure, es un movimiento en el que estem visquem aquí, yo por lo que veig a Barcelona, totalitari por complet, ¿no? A més, no admet ningún tipo de disidencia, ¿sabes? Quan dius com algo ja t'estan dient españolista, ¿no? Españolista, está la mierda tú y España también, de paso, pero de paso lleva toda la Cataluña, ¿no? También de paso. Claro, piensa que, por ejemplo, nosotros hemos estudiado en el cuaderno este que hemos desarrollado dos formas de construcción nacional, ¿no? Que son las más típicas desde el siglo XIX, que es cuando empieza la nación a convertirse en la legitimación de los estados. De hecho, el mismo Mussolini dice que es el estado el que crea la nación y no al revés. Y Mussolini sabe mucho de eso, porque además, no sé si sabéis, pero antes de ser quien era socialista, y fue, por ejemplo, uno de los traductores de Kropotkin al italiano. Yeah. O sea, no era tonto el pavo. O sea, lo que pasa es que era lo que era. pero sabía de lo que hablaba y sabía cómo lo utilizaba para servir a sus amos, que era el gran capital italiano de la época. Y entonces vio que el nacionalismo efectivamente era una herramienta muy útil de control social, tal como la se sigue utilizando hoy en día. Bueno, las dos formas de construcción de la nación, nosotros la decimos como como la patria entendía una verdad en sí misma. Es decir, nosotros decimos que a la patria no se la discute, Cataluña ha existido desde siempre, España ha existido desde siempre o algo así. Entonces se da como esencial y fijo, pues lo que no deja de ser algo contingente e histórico, ¿no? Algo pues que hoy estamos aquí y mañana pues vete a saber cómo se llama esto. Sí. Y la otra, que es la que ellos consideran más progresista, más de izquierda, más demás, que es la de que es un resultado de un proceso de construcción. Es decir, nosotros lo vendemos como que a los patriotas no se les discute. Es un poco lo que decía aquel Puyol, ¿no? De este Puyol que ahora mismo tanto le debemos al hombre. Que decía que catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Quieras o no quieras ser catalán. Claro. Entonces, de lo que se trata sobre todo es de delimitar un territorio y delimitar a las gentes dentro de este territorio. O sea, un nacionalismo, todo nacionalismo siempre se tiene que basar en la exclusión. Es decir, tiene que haber un ellos y un nosotros. Tiene que haber una patria y una antipatria. Por ejemplo, en tiempos de Franco sabemos que los que luchaban contra los franquistas, uno de los insultos que se le daban eran los de antiespañoles. Sí. Casualmente, ahora, algunos de los que a veces luchamos contra el nacionalismo catalán se nos llama españolistas. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que el religioso no puede concebir un mundo sin Dios, pues me temo que a los patriotas les cuesta entender que hayamos gente que no queremos vivir con patria ni naciones. Sí. Es que es así, yo y con esto, Bier, es que, y además aquí concretamente, ¿no? En estas cosas que nos comentan de en Cataluña. Ahora mismo hay un pacto transversal, ¿no? Desde CiU a las CUP, pasan por la amalgama que hay por medio. Los realmente españolistas son los que están fuera, porque ellos quieren seguir bajo la monarquía bananera esta que tenemos. Pero toda esta amalgama de izquierdas, marxista, independentista o como más vulguin di, están pactando con un ente, que es con unos entes, que son la burguesía catalana, que si algo nos han enseñado en la historia es que a traidores pocos les ganan. Desde la Edad Media, en las guillerías y demás, por una banda, pagando a gente para que puteara las hordas españolas. Con la otra mano, pactando con el rey de Castilla para que mandara el ejército para acabar con ellos. En vez de rebelar, al final, esta gente, en vez de rebelarse al burgués, al noble, que le estaba realmente pisando el cuello, lo mandaba a, tú, peléate con ese que está a 800 kilómetros, que si ahora 800 kilómetros son lejos, ya no te digo, en la Edad Media, y a la vez, haciendo que esos de 800 kilómetros vengan aquí a matarte a ti, pero tú, el problema real que tienes, que es el de aquí, no lo atacas. Después tenemos una burguesía que su primer euro lo ha hecho con el tráfico de esclavos. Traficando esclavos desde África hasta América. Durante siglos. Que si hoy por hoy Cataluña económicamente e industrialmente es más fuerte que buena parte del resto de la península, precisamente es por ese dinero a base de esclavos y esclavas. Después tenemos el ejemplo más, los ejemplos más cercanos, que es la guerra civil. Que si España es muy mala, que si presentem la independència, tot i que dura no dura ni 24 hores, que a l'hora de la veritat, menys el Lluís Companys, la resta a Burgos tots corrents. I d'aquí viene lo que tenemos ahora, que és Millet, un dels grans lladres de la burgesia catalana actualment, té el lloc que té dintre el Palau de la Música perquè son pare se'n va anar a rendir pleitesia a Franco. Precisament perquè el que no volia la burgesia catalana era que a Catalunya, i és concretament en aquells temps a Barcelona, hi hagués el moviment obrer que hi havia. que d'aquí també el Francesc Cambó va enviar els seus escamots a entrenar-se al costat de les SS amb Hitler per vindre aquí i començar amb un nou pistolerisme als anys 30, un pèl més desfasat i que el que portaven des de la Guàrdia Civil i els espanyols als anys 20. Després tenim el fet, no? El propi himne, suposadament, de Catalunya, els Segadors, ve precisament d'una rebel·lió de treballadors i treballadores en aquell moment del camp, no havia altra cosa. Sí, però és que tampoc havia mucho más, no? En esa época de industria, aparte, como mucho, la minería y poco más. Y la minería aquí estaba en Euskadi, que era donde había el hierro. No, pues des dels camperols cap al mal govern. El mal govern qui era? El mal govern eren els burgesos i nobles catalans. Després tenim tota la el rentat de cervell que ens estan portant amb el rotllo dels 300 anys d'opressió. Des del 1714 se suposa que la nació, i ho dic així de clar, nació catalana porta des del 1714 oprimida per Espanya. Quan tenim clar, i després del que hem xerrat, que el 1714 el terme nació, pàtria, estat, no tenien ni idea del que era. Encara li faltaven uns 100 anyets per començar a existir. De moment encara continuaven amb el catolicisme per tots els poros. A més, com si la guerra de 1714 fos una guerra d'independència dels territoris que ara són Catalunya. No. 1714 hi va haver una guerra civil a la península. Per una banda, els que van guanyar que volien la monarquia borbònica, i per altra, els que van perdre, entre ells, doncs els d'aquí, que volien la monarquia dels Àustries. Però la veritat, ningú s'estava plantejant el deixar de tindre una relació com ha estat o com fos en aquell moment, de vassallatge en aquell moment, no? I feudalista. Aquella relació hi continuaria sent, guanyessin els Àustries o guanyessin els Borbons. Va haver la mala sort que van guanyar els Borbons i, com no, en tota guerra, el que pierde la paga. I clar, pues, el poc que poguessis tindre aquí, pues, t'ho foten perquè tu ets el que has perdut. Però alhora, la veritat, i ara ens venen com que des de llavors estem... Si ja només ens falta acabar com l'Esperanza Aguirre dient que no, la independència de Catalunya no, perquè Espanya tiene 3.000 anys d'existència. Que és que això ja és de... A ver, ¿quién la dice más gorda? Claro, eso, o sea, tiene directamente que ver con el hecho de, con lo que hablamos antes, de la manipulación de la historia por parte del nacionalismo, ¿no? O sea, es aquellos que dicen, ostras, parece como si los habitantes de la caverna ya tuvieran que ir con sombrero cordobés o con barretina, ¿no? O sea, o cuando hablan de los primeros españoles, ¿cómo que los primeros españoles? O sea, no existía nada parecido como los primeros españoles. También, por ejemplo, la ideología nacionalista, la ideología nacionalista... tiende a confundir lo que no dejaban de ser guerras patrimoniales, es decir, de unos señores poderosos que eran señores de la guerra, que eran asesinos, crueles, desalmados y demás, y que trataban de ampliar sus territorios mediante el asesinato y el engaño, con lo que son cuestiones nacionales. Y así, pues gente muy de izquierdas pues acaban alabando pues a reyes, duques y monarcas, que dices que eran gentuza, que eran, vamos, lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, claro, les sirven muy bien pues para eso, para justificar esa falsa historia, porque al ser algo inventado, claro, tienen que legitimarse de alguna forma, entonces se legitiman mediante la historia. Entonces, claro, pues que inventan cosas como esto, ¿no? Como la presión de 1714, como lo de la Confederación Catalano-Aragonesa, como si la Corona de Aragón fuera una confederación cuando ni siquiera existía la palabra, y cosas así. O sea, es normal dentro del nacionalismo, pues, inventar la historia y además generar leyendas, mitos... E incluso construir tradiciones que les puedan facilitar el control de la gente. Hay unos compañeros de Valladolid, que creo que se llamaban, ya no existen como grupo creo, que era el grupo anarquizante Steiner, pero que hizo un folleto muy interesante que se puede encontrar por internet, que se llama Que ardan todas las patrias, donde se dedican, entre otras cosas, pues lo que los nacionalistas o la gente de buena fe puede ver como contradicciones, que en realidad no es más que la consecuencia lógica de este pensamiento nacionalista, ¿no? Y entonces se puede averiguar cómo, por ejemplo, el IRA ofrece su, el famoso IRA, ejemplo de liberación nacional y demás, pero ofrece su apoyo a Hitler para luchar contra Inglaterra. Le llamó la atención al compañero, que además le debo la información más detallada, pero, por ejemplo, poca gente sabe que el buenazo de Gandhi dio su apoyo a Hitler y que, de hecho, estuvo visitando Italia, viviendo en la residencia personal de Mussolini y fotografiándose con los camisas negras fascistas para recabar su apoyo por la liberación de la India. Pues claro, es más importante, como decía en el último mito sobre las estrategias nacionales, que los intereses de las naciones están por encima de cualquier otra cosa. Ahí vemos, por ejemplo, el mensaje de los tus amiguitos y mis enemigos cuando en el Parlamento, estoy hablando de los de la CUP, yo le llamo a uno periodista y al otro arrugado, ¿vale? Pues se ofrecen al presidente de la Generalitat para lo que faci falta, que posan en primer lloc la patria y faci lo que faci falta. Llavors, jo arribo a una conclusió de lo que estic veient ara i visquem aquí a Barcelona, no? Sobretot s'ha accelerat aquests 4 últims anys. El que estic veient és que la política s'ha convertit com una pseudo religió. I llavors, com tota la religió està basada en una mentira, no? I el que ens demana és una fe. Sí, ara la gent té, com els catòlics o els cristians, en la creu, ¿vale? Pues aquí la palabra clau és la independència. Quan vingui la independència, pues serà com, diguéssim, aquí un paradís, o tot s'arreglarà i tot... ¿Saps? I realment, el que uno... Ara quan el company estava explicant la història, si uno es fica en la història quan comença... Jo és que soy de cultura libertària, proletària i libertària, i llavors a mi jo detecto molt ràpidament quan me volen ficar coses de la cultura burguesa, perquè jo he arribat a una conclusió. La cultura libertària, anarquista, de burgès i això, me favoreix més. O sigui, m'ajuda a realitzar-me, no a frustrar-me ni... Clar, i llavors, clar, uno és anarquista, però ser anarquista no vol dir ser tonto. I llavors uno ve el que li convé, saps? I a mi, com a ser humà, me convé la cultura proletària, libertària, anarquista. I uno se dona compte, no? Se dona compte perquè aquesta, la cultura libertària funciona con valors que són més sanos per a les persones, ¿vale? Perquè enseguida detecta la mentida i te dona energia per treure-te la de sobre. Perquè ara, per exemple, quan ell nombrava el Companys, que sembla que se va quedar no sé on, deia el Company. Bueno, se fue a Francia. Bueno, al menos no se fue a Franco. Però quan ell era president de la Generalitat, i uno ja, per si no ho sabeu, la Generalitat estava manada per l'Església. Després, quan empiezan los tiempos a cambiar, pues la Iglesia fa una mica lo que fa sempre, se posa en un segon tern, però continua manant. El jefe de la Generalitat sempre havia sigut un clérigo, ¿vale? Llavors, el Companys que feia? Anomenava jefe de policia a uno que es deia Badia, que el seu germà, el jefe de la policia era el jefe de la policia, ¿no? I el seu germà era el jefe de los escamós o de los parapolicials, i aquests que se dedicaven a torturar, a assassinar, ¿vale? I ja no eren los del sindicato libre, eren los policías, los Mossos d'Esquadra i la policia que depenia de la Generalitat, ¿vale? O sigui, que aquest tipus, per a ells era un màrtir. Per a nosaltres, los anarquistes, sí que és veritat que com a abogado havia alguna vez defensat, però bueno, perquè ahí guanyava uns calés, no era perquè era de les nostres idees, perquè el Company nunca va sigut d'idees libertàries ni d'allà, era un pequeño burgués que estava en el que ha explicat el company, jo almenys lo veig així, de les seves lluites patrimonials i per l'exercici de poder, que no té res que veure amb nosaltres. Jo lo veig així. Llavors, aquest tipus era el que feia això. O sigui, quan tu has explicat que una de les coses que fa aquesta efímera república és quitar-se de sobre la gent que li molesta, i qui li molesta aquesta gent? Pues nosaltres. Jo he arribat a una conclusió que tot aquest dels recortes a partir del que el Zapatero diuen que ara li va fer la trucada a nivell mundial tenen molt de por, perquè no, normalment uno mira la riba mediterrània i tot està ple de guerra, i jo he llegat a la conclusió que aquí també volen muntar una guerra, i solo l'estorben perquè aquesta guerra no s'arribi a terme són nosaltres, són els llibertaris, són els anarquistes, que sempre han sigut antimilitaristes, perquè aquests del nou estat, quan facin el nou estat, tindran exèrcit, tindran policia, faran presons. Bueno, según la ANC, sí. Bueno, según la ANC... Bueno, sí. És que directament... directament les tenen, eh? Directament. Les presons les tenen ja i les comissaries les tenen. No només això. Qui està fent les fotudes butlletes pel 9N són els presos, i a més amb jornades de 12 hores, com va sortir l'altre dia. Bueno. Que per poder tindre-les a temps els van haver de passar tot el cap de setmana treballant com a esclaus. Sí, eso es curioso, ¿no? Que las urnas de la libertad las construyen los presos. Tiene su gracia. Sí, y después también veíamos una cosa, ¿no? Veíamos una cosa, aquí está gente que en cierta forma con el rollo del antifascismo estaban ahí menjándose la boca, fent-nos sortir por el carrer, a fer-nos cridar y no nos representan. Felipu, dimisió, Felipu, dimisió. Y después tú parlabas de traidors, de los burgueses traidors, pero es que los comunistas de aquí de Cataluña, traïdors a la classe obrera, que hay que dir-lo, són uns traïdors a la classe obrera. Els sindicats, uns sindicats amarillos de merda, no? Perquè aquí, quan ens estan explicant, aquí uno mira con una mica de serenitat com és el mapa social de la ciutat de Barcelona, que és la que jo més conec, i els alrededores, i llavors uno veu, aquests petits burguesos, los cuadres dirigents de los sindicats, de los partits polítics, aquests viuen bé, tots no tenen ningun problema. El problema està recargant en la gent obrera, menos qualificada, en la gent precària, ¿vale? En la gent marginal, en los immigrants, ¿vale? Hombre, que llega a un nivell que és insoportable, insufrible, ¿vale? I con aquesta merda de la religió, aquesta de la senyera estelada, se están cebando en los hospitales, que matan a los enfermos pobres, los matan, ¿vale? A los niños pequeños y nenas petitas, la malnutrición, aunque se use para que reconozcan que hay malnutrición, ¿qué no estará pasando? Y ya que dirbus, aquel asqueroso que ahora se ponen ahí, se abrazan estos traidores, porque després parla de l'Esquerra Republicana, de la CUP, fastigosos, no? Que avui tenies que llegir La Vanguardia i llegies, no? Que el president de la Generalitat diu, bueno, s'estan portant millor els de la CUP que els d'Esquerra Republicana, no? Saps? Que aquests, fastigosos, no? Fastigosos, traïdors, no? Que seran capaces de posar, anteposar la pàtria abans que les persones i la classe obrera, no? Són traïdors. I després, què dir-vos d'aquest que diuen que va ser el nou president de la Catalunya aquesta independent, que diuen que serà el Junqueras? Vale? Aquest tenim, si voleu lo podeu buscar en internet, poseu homenatge a los germans Badia, que eren los policies que estaven explicant què és el que ens espera a nosaltres quan aquests manin, perquè són, de veritat, són igual que els espanyols, aquell que abans explicava el company, no? Que ens deien antiespanyolistes, no? A veure, són igual, què ens espera a nosaltres? Que és que, saps? O sigui, ha arribat un moment ja de plantar-les cara, de dir-los de què van. Jo l'altre dia me vaig llevar l'altre dia i havíem posat tot el poble de color groc. Són abusones, semblen sembran los cristians cuando llega el Nadal, ¿vale? Que tú quieres o no quieres Nadal, vulguis o no vulguis Nadal, vulguis o no vulguis Nadal. Ara, vulguis o no vulguis, tota aquesta merda de banderes, de pàtries i d'allò, no? A mi què m'expliqueu? ¿Sabes? Jo el que vull és que mis yayos enfermos pues, que se cuiden, que els nostres malalts els cuiden, que els nostres fills puguin menjar i tot això de la pàtria i tot, a mi que m'importa ni el Barça, ni el Madrid, ni la Catalunya, ni l'Espanya, ni la madre que os parió a todos. Iros a tomar por el culo con vuestras pàtries, vuestros partidos políticos y vuestros sindicatos de merda, ¿vale? Que ya está bé, home, ya está bé. Yo es que a vegades me agafa la vivencia, pero es que quan veus por allí cómo nos tratan, cómo tratan a la nostra gent, un té que tenir una sensibilitat de desobeir tota aquesta història, no? Sí, sí, no, sí, además en lo esencial estamos bastante de acuerdo. De hecho, lo que pasa es que yo soy poco vehemente en este aspecto, ¿no? Soy más tranquilo hablando, pero creo que tienes bastante razón. Sobre, por ejemplo, las tácticas políticas de acercamiento a los planteamientos libertarios, es que ni siquiera eso es nuevo. Lo que es nuevo en todo caso es que haber caído en la trampa. Pero, por ejemplo, hay un libro que se publicó en el 77, que está escrito un 33% en catalán, el resto en castellano, porque son los idiomas originales en los que se publicaron, cuando las lenguas eran herramientas de comunicación y no formas políticas de dividir a la gente. Pues, bueno, es un libro titulado Scritch, de Joan Peiró, que no es precisamente el paradigma del radicalismo anarquista para nada, como todos y todas sabemos. También lo reivindican ellos. Sí, claro, pues a eso voy. Pues tiene una serie de artículos que están escritos algunos en los años 20, a principios de los años 20 y otros a partir de los años 30, que están íntegramente dedicados a denunciar los intentos de Esquerra Republicana de Cataluña para manipular al pensamiento libertario de la CNT y para explicitar muy claramente que la CNT no es catalanista. Y esto lo escribe Joan Peiró. O sea, que decir, no es la primera vez que en aquel caso era la RDC, actualmente es la CUP, ¿no? Que cuando hay compañeros o gente de la CUP que dicen que si son anarquistas, dicen, no pueden ser anarquistas. Ya vemos. Claro, o sea, a lo mejor tú tienes razón con Stalin y es verdad, y el socialismo en un solo país funciona y demás, yo qué sé, pero no es lo nuestro. Eso no es lo pero, mío, yo creo que eso no sucede. Llegan a extremos de venir al acto de homenaje de Facerías. Claro. Esta gente, con una samarreta del Durruti. Claro, son políticos, no tienen. O sea, en ese aspecto no tienen escrúpulos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, yo recuerdo cuando el nacionalismo todavía no tenía mucha fuerza aquí en Cataluña y aún se le podía responder de perspectivas anarquistas y demás. Pues que a una gente en las fiestas de Gracia les hicimos retirar un cuadro porque habían aprovechado la imagen de Fonseré del campesino de la FAI, sí, y le habían cambiado la rojinegra por la cuatribardada. Claro, como entonces nosotros éramos otra cosa y en aquellos tiempos no nos dejamos convencer, éramos la juventud libertaria de la época también, pues se lo hicimos retirar. Claro, evidentemente luego en la prensa suya, pues los violentos de ojos enrojecidos, dogmáticos ayatolas, no sé qué. Bueno, ahora que me explicas esto, me recuerdo una anécdota de la Abel Paz. Yo iba a su casa y entonces tenía el póster este, y yo digo, ¿qué tienes aquí? Un póster del Pallés, ¿no? Sí, sí. con la señora. Me dice, para que veas esto, gente que no tiene escrúpulo de nada, ¿no? Se la había guardado, ¿no? Porque, pero, bueno, porque la del Paz era un poco así, era muy cachondo, ¿no? Entonces se reía, ¿no? Y no tiene escrúpulo, ¿eh? Aquí explican cómo a ellos les da la gana, ¿no? Y al final, ¿sabes? O sea, al final, eso sí. Se apropian. Sí, bueno, eso que estamos explicando, lo del Paz. La herencia libertaria y de unos pueblos que... Y llega a extremos, además, que son de risa, porque, por ejemplo, el tipo que nos habló la comida de coco es tan grande que llega a extremos que si tú no te das cuenta, ¿sabes? Y te pones así un poco como me he puesto yo, es que estás ahí desfilando con ellos. Entonces está un tipo allí hablándonos que decía que era del Mil en el homenaje del Facerías y termina la charla diciendo, es que el Barça tiene que ganar, pero no es suficiente ganar, tiene que ganar jugando bien. Tiene que ver eso con el Facerías, ¿no? O sea, llega a extremo de porque el nacionalismo siempre tiene algo de prepotencia y de superioridad sobre el otro, ¿no? lo mío es mejor, ¿sabes? El Barça, pues una mierda, igual que el Real Madrid, igual que el Dayo, y aquí es la misma mierda que en cualquier otro lado, aquí ni esto, cuando empezábamos la charla, ¿no?, de Cataluña, el hecho diferencial, ¿qué es el hecho diferencial? Un catalán con un estado, con un uniforme, es igual de asesino, de criminal, de desgraciado, que uno que nació en Madrid o que nació en otro lado. Ni somos aquí en Cataluña, ni somos especiales, ni somos nada. Yo estaba en una charla también, porque además utilizan los ateneos que se ponen libertarios. Ahora ya están haciéndose los suyos, que ponen popular, ¿no? Pero hasta ahora, pues, tienen mucho de intrismo, de irse metiendo, ¿no? Y de hacer de una cosa que es muy dañina para el movimiento libertario, ¿vale? El nacionalismo es muy dañino, porque eso uno recuerda en los escritos de la Primera Guerra Mundial, y la gente, los obreros, tenían la certeza que iban a parar la guerra porque iban a hacer huelgas, iban a no cargar los barcos y de ello, y les metieron el virus este del nacionalismo y terminaron matándose, que es lo que quieren, que nos matemos los obreros de aquí con los obreros de allí y ellos seguir siendo ricos, porque en la guerra siempre pasa lo mismo. Tenemos el ejemplo de Ucrania, tenemos el ejemplo de Yugoslavia. ¿Qué nos pensamos nosotros, que somos suecos y noruegos? Pues aquí ya veremos cómo acaba todo esto, porque la verdad, estamos llegando a unos extremos que toda esta gente que hemos explicado, aquí se ha creado un después me decís lo que pensáis, pero yo, como lo veo, es que se ha creado un malestar, un rencor y una mala leche con esto de los recortes y todo esto que ha pasado, que eso tiene que salir por algún lado. Y entonces yo pienso, o sale que los de abajo nos juntamos, ¿vale?, y echamos eso contra arriba, o nos vamos a hacer daño entre nosotros, que eso estamos viendo. Y entonces yo lo que veo que ha hecho, ya no digo los de Esquerra Republicana, porque con estos, ¿sabes?, ya hace tiempo que habíamos visto cómo desfilan con lo de Estat Català en algunas diadas, que van con el uniforme de azul, desfilan con el paso de la Oca, fascistas, ¿no? Porque el Junqueras es facha. Solo tienes que ver el vídeo donde están manejando los hermanos Badía y lo que nos está diciendo, que esos eran héroes nacionales, pues ya sí. Te digo, ¿no? Sí, sí. Si me permites un apunte, conviene recordar, por ejemplo, las declaraciones de Libel Bardera sobre la pureza de la raza. O sea, cómo le preocupaba a la inmigración extranjera porque iban a acabar con la cultura catalana, por ejemplo. Es decir, porque claro, todo nacionalismo, por mucho que quieran ocultarlo, lleva en sí mismo el germen del fascismo y sobre todo el germen del racismo. ¿Por qué? Porque sobre todo se basa en la exclusión, en buscar la diferencia, en buscar lo que es lo que genera una identidad particular con respecto a otros. Claro, de hecho, por ejemplo, por eso la insistencia en el FET diferencial, en los hechos diferenciales, bueno, que van desde la lengua a la cultura hasta, claro, esto a mí me hace particularmente gracia, tengo que decirlo. O sea, porque hasta hace, claro, mientras no han podido controlar o dominar o hacerse más o menos dueños o conseguir el visto bueno, entre comillas, del movimiento libertario, pues resulta que para la Esquerra Republicana de los años 30, por ejemplo, el movimiento anarquista era una exequencia que venía dada por la inmigración, sobre todo de los murcianos. De hecho, los anarquistas de la Ceniza y la Falla llamaban los murcianos. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, se ve que hay un tipo que ha escrito un libro como que el verdadero hecho diferencial catalán es el anarquismo. Claro, ya como es. Si no hubiera anarquismo en el resto del mundo. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, y además ya es un acto de diferenciación étnica, claro. O sea, de racismo, de xenofobia, de creerse mejor que las demás personas. O sea, escribir ya solo el título ya es un acto de tú eres un fascista, tío. Sí. O sea, solo los habitantes... O sea, bueno, es que es una de las cosas estas del nacionalismo, ¿no? O sea, que parece como que la... Como con un ejercicio de magia, la tierra te da un carácter especial, ¿sabes? O algo así. Y según esto, pues claro, en este caso parece ser que el único territorio donde la gente está lo suficientemente evolucionada y es tan inteligente como para ser anarquistas es en Cataluña. Claro, mentira otra vez. Bueno, ya te digo, claro, en la charla esta que estábamos en ese ateneo, que ya no voy a ir a ninguna charla más con estos, lo único que puedo hacer ya es pelearme, ya no voy a ir ni a debatir ni a nada, y se van todos a tomar por el culo y a la puta mierda. Pues llegó un momento que uno de allí nos estaba vendiendo que iban a hacer una república, que iban a, bueno, chico, una Arcadia, y entonces yo tomo la palabra y le explico, mira, los catalanes con Estado, y además... vais a hacer lo mismo que los franceses y los portugueses. vais a ser unos asesinos, unos criminales, unos dayo. Y el caso es que lo vemos ahora para esta movida que tienen el 31, porque la CUP hace un poco el papel de las camisas pardas, ¿vale? Sí, sí, yo lo veo así, porque ellos en su mapa de Cataluña, porque yo digo independencia más imperialismo, países catalanes, porque no se van a conformar con... No se van a conformar con el Principado, eso que le llaman... Bueno, ahora ya no sé si le dirán Principado, que es Cataluña, o sea... No, lo más que le continúan bien, Principado. Principat de Cataluña. Bueno, pues... Per tant, lo de... O sea, República en Principat, ya es... Chocamos. Porque Principat significa que hi ha príncep. Si hi ha príncep, hi ha monarquia. Si hi ha monarquia, no hi ha república. Pues en su mapa... Comencem. En su mapa surt... Aquello que dicen de Salses a Guadamar y de Fraga a Mahó, ¿no? O sigui, que llavors, que intentaran hacer un... Bueno, todos los estados, que tampoco es que los catalanes sean malos, que yo no estoy diciendo eso, sino que con esos instrumentos pues son igual que los demás, ¿vale? Hacen lo mismo que los demás. Y cualquier estado lo que intenta es cogerle el trozo al otro, joder al otro y llevarlo para los míos y ya está, ¿no? No hay esa fraternidad... que es nuestro valor principal, el valor principal de los anarquistas, de la fraternidad, ¿no? De cooperar, ¿no? De, por eso chocamos y nos hace gracia cuando nos están explicando que una lucha de liberación nacional es internacionalismo, ¿no? Te hace risa o que uno es independentista pero nacionalista, y entonces pues uno se da cuenta y entonces recuerda aquello, ¿no? Que decíamos nosotros, ¿no? Mi patria es el mundo y mi familia la humanidad, claro. Pues, ¿sabes? Meteros a la Cataluña ahí donde os quepa, sí. Y de paso os lleváis la España también. Claro, de hecho, ahora que lo mencionas, claro, es curioso lo del mito este de la liberación nacional, ¿no? O sea, a mí me han parecido siempre dos términos antagónicos. O sea, no puede haber liberación nacional, puede haber liberación de las personas, liberación de los seres humanos. Ya está, ¿no? O sea, los territorios no se liberan, nos liberamos la gente en común. Claro. Pero... El día que los humanos desaparezcamos, quizás los territorios se sienten liberados, de golpe. Yo no te digo que no, ¿eh? Bueno, los territorios no, en todo caso los animales que estén en los territorios. Un territorio es aquello como cuando hablan, por ejemplo, del idioma de la tierra. Claro, yo hago como los indios, pongo la oreja en la tierra y, hostia, pues a ver qué me habla. Y claro, no, lo más que escucho es el tren que viene, también. ¿Qué pasa, no? Que esto de la liberación nacional, pues... no resiste el más mínimo análisis histórico. O sea, la mayoría de luchas de liberación... Bueno, la mayoría no. Todas las luchas de liberación nacional han acabado generando estados, además totalitarios, siempre con dictaduras, en manos de las élites de los territorios que circunquieren, además, y además respetando escrupulosamente las fronteras coloniales. O sea, que ni siquiera es que hablan nuevos países. No, es que encima acaban... Y además para acabar negociando con las metrópolis. O sea, que son mentiras, son falsedades. Y son falsedades que se utilizan, por ejemplo, pues claro, pues en una política de guerra de bloques como la de los años 70, pues era muy útil para formar espacios de poder y bloques de poder y conjunto de poder en la Guerra Fría. Pero en ningún caso sirvió nunca para liberar. Un ejemplo que a mí me parece muy paradigmático de eso, sobre todo, es lo de Argelia. O sea, la gente no lo conoce. Yo siempre digo que hay tres países donde se han intentado la autogestión y los tres han sido castigados muy cruelmente, ¿no? Uno de ellos fue Yugoslavia, que ya sabemos lo que le ha pasado. El otro y el primero, y que además fue la autogestión más completa y demás, porque además fue una gestión de abajo arriba y sin participación estatal, que fue la que protagonizaba por los anarquistas sobre todo, que es el territorio que tenemos que llamar España de momento, y que ya sabemos cómo acabó con 40 años de dictadura, con prácticamente un genocidio ideológico, etcétera. Y la tercera y más desconocida es Argelia. En Argelia intentaron la autogestión, porque además en Argelia había dos grandes bloques. Uno era en el Frente de Liberación Argelino y el otro era un conjunto, no recuerdo el nombre de siglas, pero por ejemplo lo apoyaba Camus, que además estaba muy cercano a los anarquistas exiliados españoles. Sí, él había nacido en Orán. Sí, de hecho. Y bueno, y esta gente pues lo que defendía que no, que ellos en esto de la independencia, que es un poco lo que ahora están intentando hacer los kurdos un poco, ¿no? Que están medio evolucionando, que dicen, no, si es que no se trata de generar un nuevo estado. O sea, se trata de generar nuevas formas de relaciones mediante la autogestión. Entonces, claro, cogió el Frente de Liberación Argelino y se quedó con el discurso. Ah, pues no, nosotros también somos partidarios de la autogestión. La autogestión duró ni una semana desde que consiguieron la independencia. O sea, lo que hicieron inmediatamente después de conseguir la independencia fue coger y empezar a controlar las fábricas, a imponer los directores, etcétera. Sí. Es decir, ni siquiera sirvió para eso la supuesta independencia, porque no tenía por qué servir para eso, porque además no puede servir para eso. Porque si se trata de generar jerarquías y poderes, evidentemente eso es contrario a toda autogestión. Entonces no pueden existir, o sea, autogestión y Estado son términos antagónicos. De la misma forma que libertad y nación, por ejemplo. Yo pienso... Donde sí que tuvo que el compañero antes que en España fue en Ucrania. Con el movimiento manovista, que estuvo, no sé si fueron 3 años y pico, 4, sí. Con 2 frentes, uno luchando con las fuerzas zaristas y otra con, digamos, con... Trotsky. Con el ejército rojo de Trotsky. Ejército. Además, conviene recordarlo. Bueno, que luego al final se exilió y, si no lo tengo mal dicho, murió en Francia. Sí. Oye, ¿qué te parece? Ponemos podemos usar una cancioneta, descansamos un par de minutos y seguimos con la temática. Odio a mi patria. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Quan vulguis. Votar es normal. Eufemismo del poder para que todo quede intacto. Mezquindad, estupidez. 9 de noviembre. Preámbulo de elecciones plebiscitarias. Taiji Yamaha. Noviembre, noviembre caliente. El régimen pujolista descubre su verdadera naturaleza, la de una mafia. Así quedó significado en la declaración del capo Jordi Pujol y Soleil en el Parlament, que vino a decir: no soy un ángel. No declaré mi dinerito, pero al menos no soy corrupto. Me he hecho multimillonario sirviendo a Cataluña. Soy un buen patriota. El panorama político en Cataluña es la del régimen pujolista haciendo agua por todas partes. El pacto soberanista, con que sus prácticas diseñadas por la astucia maliciosa de la inteligencia convergente, ha llevado a una realidad, la actual, donde los burgueses y políticos catalanistas han dejado de ser los niños mimados de los poderes fácticos de la derechona españolista. Y ahora, abanderados con señeras, lideran el movimiento populista reaccionario y separatista, que sustentan movimientos sociales que son dirigidos por la demagogia de políticos de izquierda y sindicalistas amarillos. Todo ello con el objetivo de proteger al régimen pujolista, al no poder ya silenciar sus robos, sus tramas de corrupción, sobornos, expolios, legalizados a través de importaciones, exportaciones, ventas, privatizaciones, sociedades anónimas, privilegios, comisiones ilegales, dineros negros en paraísos fiscales, juegos en la bolsa, queriéndolo tapar con la prorrogación de unos presupuestos que continúan condenando a la población obrera, precaria, marginal e inmigrante a la miseria, con el apoyo de una oposición que ya ni tan siquiera se opone, que se ha convertido en colaboracionista con la élite dominante, legitimando la dominación. El último chiste es ver al periodista, el del abrazo afectuoso con el Judas de Cultura, Ferran Cardenal, Ferran Mascarell, presidiendo la comisión que investiga al capo. ¡Qué risa! Nos da la risa. La maniobra propagandística del 9 de noviembre con la que intentarán imponer ese color amarillo ya vomitivo que nos quieren hacer tragar como si fuera aceite de ricino, que eso que se han dado a llamar pacto soberanista con el que nos quieren vender que lo mejor para la clase obrera, vaya tragaderas la de la regional catalana y ya qué decirte de la CGT, en que el beneficio de la patronal no solo continuará sino que aumentará, y que con la separación de España se asegura una nueva corporación, pero la única verdad es que de nueva no tendrá nada. Lo único que veremos es que el sistema corporativo blindará la conciliación de clases para el beneficio de la élite capitalista neoliberal, a través de un funcionariado que ha dejado de ser obrero para pasar a ser colaborador comprado, que pacta con el capital especulativo en nombre de la patria catalana. Una estructura de un nuevo estado de clases, es decir, un estado siervo que no se opone a la regla de oro, que es la siguiente: los trabajadores más duros serán los que cobrarán salarios más bajos, lo que permitirá que los menos duros serán mucho mejor pagados, y los capitalistas y accionistas tendrán asegurada inmensos beneficios, aunque son los que nunca trabajan ni hacen nada. Con unos movimientos sociales títeres donde la demagogia de los políticos de izquierda catalanista y sus colaboradores, los sindicalistas amarillos, sustentan todo este tinglado reaccionario separatista que no tiene voluntad de cambiar nada y es el soporte para que se siga manteniendo el criterio del beneficio privado como motor de la economía en Cataluña, para que continúe la jerarquía mafiosa y la diferencia de ingresos que crea la desigualdad, y que cada grupo social tiene que desempeñar pacíficamente su función y conformarse con la retribución que le corresponde. Los burgueses, políticos y dirigentes sindicales continuarán con sus privilegios y lujos. El capital especulativo continuará forrándose y la clase obrera continuará condenada a la miseria. Y todo será ocultado prorrogando unos presupuestos en un parlamento que es un nido de corruptos, apoyados por alcaldes y regidores atrapados en la red mafiosa del gobierno y de una dirigencia sindical sobornada. Eso sí, todos juntitos y abanderados con señeras. En esta tienda de la marca Cataluña, en que todo está en venta, los capataces de Esquerra Republicana, los encargados de Iniciativa por Cataluña y los serviles cabos de vara de la CUP, ahora reforzados con los de Guanyen, hacen de quitavergüenzas de los amos de Convergencia y Unión. El neoliberalismo necesita intermediarios. Todos juntos con el señuelo de la señora nos quieren conducir como un rebaño a las urnas. Este 9 de noviembre, preámbulo de las plebiscitarias. Si hubiera estados buenos y estados malos, estaría bien votar a los menos malos. Pero todavía estaría mejor no votar, porque las elecciones no cambian nada, como se ve en la realidad después de cada votación y elección. Nada más sirven para consolidar y legitimar el sistema de desigualdad. En vez de salvar la patria, podrían explicarnos, los quitavergüenzas, que hay otra manera de que la economía funcione, incluso aunque todavía falte fuerza para llegar a una sociedad libre e igualitaria. Los políticos y sindicalistas que se dicen de izquierda podrían haber empezado por explicarnos, en vez de apoyar al gobierno reaccionario y mafioso de Artur Mas, que no hay ninguna razón para mimar tanto al neoliberalismo y que no hace falta garantizar al capital especulativo altos beneficios, porque si éste no invierte, no quiere decir que no pueda darse un impulso a la economía, incluso en la Cataluña actual. Y que no nos vengan con la tan cacareada correlación de fuerzas. ¡Cuánta desmemoria! ¡Cuánta desmemoria! Una vez más nos damos con la realidad, y es que cuando la izquierda, como demuestra el tinglado, separatista, corre hacia la derecha, todo se desequilibra más hacia la derecha. Y es que con cambiar la bandera no se resuelve nada. Solo hay que discernir qué hay detrás de todo esto de votar es normal, quiero un país normal, que ya tanta normalidad nos da mucho asco. Déjalo. Pues podemos continuar, tenemos unos 20 minutos, 25 más o menos, para estar con el debatillo y leeremos luego el comunicado de Mónica Caballero Sepúlveda desde el CP de Ávila. Y ahora pues podemos continuar. Yamaha es un anarquista japonés. Uh-huh. Y esto está traducido de unos anarquistas japoneses que han venido y se han dado una vuelta por aquí. Muy interesante. Sí, a veces eso... la gente de afuera, ¿sabes? Sí, sí. Tiene una visión. Bueno, yo recuerdo también que hace un par de años estuvimos con una compañera de la FAF, de la Federación Anarquista Francesa, que venía a dar una vuelta y se quedó muy sorprendida. Nos dijo que había estado, creo que, no sé si en Espaillouber o en un Ateneo Libertario o no sé dónde. Y claro, se quedó muy sorprendida porque estaban hablando del nacionalismo como si fuera algo normal. Y claro, ya no lo entendía. Y decía, ostras, claro, es que yo creía que esto los anarquistas ya lo teníamos superado. Digo, pues mira, parece que no todavía, que hay que volver otra vez a discutirlo. Que entiéndaseme, si hay que volver a discutirlo mil veces se le discutirá, ¿no? El problema de todo esto es que nos paraliza y nos impide hacer lo que tenemos que hacer, que es tener la incidencia que tenemos que tener en la calle para hacer nuestras propuestas libertarias de verdad y empezar a organizarnos con los explotados y oprimidos y ser capaces de generar otros tipos de sociedades que las que estamos sufriendo. Entonces, claro, si estamos siempre dando las vueltas a lo mismo, eso lleva a la paralización y es la gran tragedia del nacionalismo dentro del movimiento libertario, me parece a mí. El artículo me ha gustado bastante, solo un pequeño matiz, o sea, a mí me pasa un poco como le pasaba a Faur, que se dedicaba a hacer por ahí conferencias sobre ateísmo, entonces un obispo se lo echó en cara, dice, hostia, que está usted siempre metiéndose con Dios, y él respondía, bueno, yo simplemente me dedico a negar a Dios cada vez que usted lo afirma. A mí no me preocupa lo que haga la CGT por una razón muy sencilla. O sea, la CGT, que antes eran conocidos como los paralelos, ni han sido, ni son, ni serán anarcosindicalistas, ni creo que tengan nada que ver con el movimiento libertario. Por lo tanto, yo siempre los dejo aparte de todo. Solo ese pequeño matiz con respecto a la CGT. Sé que no es la intención, pero... Bueno, yo te lo digo porque también es un sindicato que saca que la bandera rojinegra... Sí, que se vende, pero decir algo no es serlo. Igual que, por ejemplo, estábamos hablando antes de cómo Esquerra Republicana o la CUP aprovechan el movimiento Libertad y demás, pues es lo mismo que ha hecho en este caso dentro del sindicalismo para coger, integrar el movimiento obrero anarquista dentro del sindicalismo de Estado que participa en comisiones, etcétera. Y como eso tiene toda una historia detrás y actualmente se genera mucha confusión y se ha empezado como a normalizar la CGT como otra forma de anarcosindicalismo, pues a mí me gusta decirlo, no es anarcosindicalismo. Bueno, vale. Yo me parece que sale ahí porque hay un punto en el cual nos quieren como vender el que esta situación favorece a la clase obrera. Y claro, eso es bastante engaño. Y después, pues también en el sentido de que se ha optado por la vía electoral, ¿vale? Cuando ha habido un momento en las calles de Barcelona en que se estaba diciendo que la vía electoral no era la solución. Y entonces en todas las discusiones y debates, por eso a veces hay un dicho que dice, con el fascismo no se discute, se le combate, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con el nacionalismo? ¿Les discutimos? Claro, ese es el problema, ¿no? O sea, que si... O sea, el nacionalismo es una forma de fascismo al final, ¿no? O sea, de hecho es un protofascismo en realidad. Pero estamos en una situación en que la que desafortunadamente, si no queremos perder los pocos apoyos que podamos recabar de la gente y si no queremos que les salgan con la suya además, pues también hay que discutirlo. Que decir, porque el fascismo antes de ser combatido también ha sido discutido. Que decir, hay una potente crítica contra el fascismo. Entonces, que decir, claro que hay que discutirlo, pero hay que discutirlo para combatirlo. Pero hay que discutirlo, ¿no? Hay que decir, nosotros la intención cuando sacamos el cuaderno y todo, sobre todo lo que nos molestaba es que no hubiera una palabra anarquista, que la última palabra dentro de los locales anarquistas o dentro de los ámbitos libertarios fuera la de los nacionalistas. Eso es lo que nosotros no podíamos soportar. Es decir, porque muchas veces parece que pues por no caer mal o por confraternizar o por lo que fuera, pues no se dicen las cosas como se deben decir. Y yo pienso que sí, que se tienen que decir. Y se tienen que decir además bien argumentadas, bien explicadas, y que al que se lo dicen no se estás acusando de que sea un enemigo ni nada parecido, sino que piensas que ese camino no es anarquista y que si él se considera a sí mismo anarquista, pues tiene que reflexionar y ver lo que está haciendo, porque a lo mejor resulta que simplemente no es anarquista y le va mejor por otras vías, pasa nada. Pero si tú me dices que eres anarquista y me pegas, pues serás muy anarquista, pero yo te lo voy a devolver. A mí me es igual el etiquetaje que te pongas, ¿sabes? Cuando después tú te has puesto un etiquetaje y estás haciendo otra cosa, ¿no? Y entramos a niveles... claro, yo como lo veo, ¿no? Sí, sí, yo he llegado a un punto que ya no discuto nada con esta gente. ¿Qué paso? Ni debato, ni discuto, ni me interesa, ni nada de nada, porque yo voy con mi gente y mi gente es la que lo estamos pasando muy mal en esta situación y la única solución que nos están diciendo es que tengamos una fe, ahora en vez de en Jesucristo, que la tengamos en Cataluña, en el Estado. Claro. Pues iros a la mierda, ni creemos en Jesucristo, ni creemos en el Estado, y si una organización como la CNT en la regional catalana está haciendo lo que hace, en Badalona ahora hace unas jornadas que se llama, que con un eufemismo de anarquismo pueblo, lo único que están haciendo es una propaganda, claro. ¿Vale? Como ya nos ocurrió cuando las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, que utilizaron que nos duele mucho, pero bueno, también pasamos de la CNT, porque al final, ¿qué vamos a hacer? Claro. No vamos a ser cómplices de una cosa. Es tan descarado como hacer unas jornadas que duran dos o tres semanas y la semana que se va a votar, que es el 9 de noviembre, hacen fiesta para que la gente vaya a votar, ¿no? Y hacen una semana... Pero claro, yo lo veo así. Ellos te van a decir y van a debatir, ¿sabes? Que son libertarios y que son anarquistas y que tienen una lista electoral y todo lo que tú quieras, ¿no? Y te lo van a decir y de ahí no lo sacas, porque la gente que es creyente, es creyente. Y entonces nosotros no vamos a tener ayuda nada más que de nosotros mismos. Claro, pero el problema, compañeros, es que no son estos manipuladores. Yo con esos tampoco tengo que discutir nada. De hecho, voy a combatirlos. Pero para combatirlos, lo que me preocupa a mí es los que escuchan a esos manipuladores, los que van a un local de la CNT pensando que, por ejemplo, van a un local anarcosindicalista o anarquista, escuchan eso, ven que es normal, y como no tienen formación anarquista, porque como tenemos que recordarlo, aquí había un genocidio anarquista, es muy difícil llegar a las ideas anarquistas. Es muy difícil. Parece que es fácil, pero es muy difícil llegar a las ideas anarquistas. Y demás, pues esta gente acaba adoptando como parte del movimiento libertario, como parte de ideario anarquistas, cosas que no son anarquistas. Y eso no hay que dejárselo en sus manos. Es como es lo que hizo Joan Peiró, por ejemplo. No se lo dejó en sus manos. Dijo, por mis pelotas, con perdón de la expresión, no voy a dejar que vosotros manipuléis a la CGT. Tú dices, por ejemplo, nos has dicho que la CGT ya no funciona como anarcosindicalismo. No, digo que nunca lo ha sido. Vale. Pues si la gente que está dentro de la CNT no es anarcosindicalista y lo que es nacionalista, la CNT tampoco funciona. ¿Me entiendes? Y lo estamos viendo ahora en el sentido de que la CNT es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente obrera y como un mecanismo de defensa, no de opresión. Y el momento actual que vivimos nosotros aquí en Barcelona, a la gente obrera llegamos a niveles de opresión tan fuertes que solo lo pueden hacer porque tienen aquí el sindicalismo va en contra de los obreros, no a favor de los obreros, porque si fuera a favor de los obreros esto no lo harían. Hombre, es evidente. De hecho, el problema, bueno, tenemos otro libro que hemos sacado hace poco, por cierto, sobre anticapitalismo, que explicamos un poco la cuestión de lo que ha pasado con el sindicalismo, ¿no? O sea, en el sindicalismo ha pasado un poco como ha pasado con las escuelas. Sobre todo los teóricos marxistas contra la educación y demás, que son muy deterministas ellos, como sabemos, sí. Pues siempre dicen que las escuelas sirven para reproducir el sistema y que es un invento que utilizó la burguesía porque necesitaban obreros preparados para sus fábricas. No, es falso, es mentira. O sea, las escuelas se crearon y se hicieron gracias a la fuerte conflictividad obrera y a base de muchas reivindicaciones, de las que son ejemplos pues casi todos los acuerdos sobre enseñanza de las internacionales y de las asociaciones obreras, ¿no? Lo que sucede es que una vez que la burguesía ha cedido, encuentra la forma de utilizar eso en lo que ha cedido para su propio beneficio. Siguen habiendo resquicios, siguen habiendo rendijas, siguen habiendo formas en las que se puede luchar, pero hacen eso, ¿no? Con el sindicalismo pasa algo parecido. El sindicalismo sabemos todos que surgió pues para defenderse y luchar contra la opresión y que de hecho hasta fueron más lejos, porque en vez de conformarse solo con cambiar o vivir mejor, quisieron cambiar el mundo. Y esto dio lugar al sindicalismo revolucionario, sobre todo desde la perspectiva antiautoritaria, al anarcosindicalismo. ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente el Estado, el sindicalismo que ha apoyado es aquel sindicalismo de corte marxista, de corte autoritario, que tenía la capacidad, porque además está dentro de sus mismos genes, de integrarse en el Estado, y a partir de ahí se han convertido, en vez de en herramientas de liberación, en formas de control. De hecho, los comités de empresa, en la mayoría de los, son en realidad pues formas de gestión de personal, no son otra cosa en las empresas. Y además han ayudado a que los trabajadoras y trabajadores pues acabemos delegando en otros. En vez de preocuparnos por nuestros propios asuntos, acordámonos de aquello de la Primera Internacional, la emancipación de los obreros a la vez obra de los propios obreros, pues no, ahora la emancipación o como mínimo la solución de los problemas queda en manos del especialista al que hemos votado, en este caso al compañero delegado con todos sus privilegios, porque sí, los delegados personales de empresa tienen privilegios, es así. Y es normal que los tengan, tienen una función, o sea que es cooptarlos para servir a esta función. Claro, ¿quiénes han sido los únicos que se han negado a todas esas jugadas siempre históricamente? Pues el anarcosindicalismo. Y concretamente en este lugar, pues los que desde un primer momento se negaron a participar en los comités de empresa, que ya eran parte del sindicalismo vertical y demás, fueron los que... Pero tú coges una soli de los años 70, de los años... Y coges una soli de hoy, de ahora, ¿y qué quieres que te diga? No tiene nada que ver. Aquella gente plantaba cara al sistema, no, si hacía falta, iban a una manifestación solos, ¿vale? No pactaban con nadie, no cedían, y aquí hemos llegado a unos niveles que ya te digo, en una soli de... Bueno, hem arribat a tots nivells com l'últim 1 de maig d'acabar fent una fotuda mani unitària amb carcellers. Carceleros. Con carceleros. ¿Ah, sí? Con sindicatos que tienen a carceleros. Comisiones UGT. No, no era Comisiones UGT, era CATAC. CATAC, es verdad. Pero CATAC, vale, concretamente, sí. Además, es uno de los sindicatos, no solo con carceleros, sino con carceleros acusados de torturas y con abogados pagados por este sindicato para defenderlos. Y el año pasado nos encontramos, los que fueron a la mani, yo estaba en esta radio haciendo el día especial de 1 de mayo que hicimos, pero nos encontramos aquí en la radio con el debate de qué hacemos con esta gente al lado, y los de la mani se encontraron que estaban con esta gente, no solo eso, sino que a la hora de la verdad, esta gente se fue a los Mossos a decir, son esos, deténganles. Y aquí hemos llegado, y ahora vamos con las mismas. Nos sale, mira, tengo una entrevista aquí que está el señor David Fernández, ¿no? Diciendo que él es medio PUM, medio CNT, comunismo libertario, pero con el rollo de, es que soy marxista y soy libertario, no es un comunismo libertario como se entendía aquí en el 20 o en el 30, sino en su, como lo tiene en la mente. Anarcocomunista. ¿No? Bueno, no, es una cosa que inventó un tal Daniel Guérin en Francia hace mucho tiempo, que el máximo libertario que recoge cosas del consejismo, de Panecoe, de Rosa del Sumbol, para saber de dónde viene. Pero Isabel, pero, punto también, pero el tema es esto, él te dice, soy medio PUM, medio CNT, y a show digo así, soy mig PUM, mig CNT, y a una part del moviment anarquista de Barcelona, llibertari, que s'ho creu i se'n va amb ell. Ell, que al final no deixa de voler un estat... Claro. Per tant, les estructures de l'Estat continuaran, com són presons, policia... De fet, aquí cal recordar que la primera vegada que va sortir públicament després de ser elegit com a parlamentari de la CUP va ser que els Mossos d'Esquadra tenien un problema i es deia Brimo. Per tant, el problema dels Mossos d'Esquadra és només una de les seccions d'antidisturbis que tenen, no? La resta de policies, especialment el que des del meu punt de vista sí que és realment perillós, que no és l'Abrimo, que al final l'Abrimo són els quatre matats de 2x2 encarregats de rebentar caps. No, els perillosos són els que treballen amb intel·ligència, els que treballen torturant a la gent a les comissaries, els que treballen per poder fer els muntatges i poder detindre gent sempre, tota aquesta gent no eren un problema per ell. Per tant, està clar, amb aquesta frase t'està dient, no, si la policia existirà i els Mossos existiran, si existeixen els Mossos, existeix la presó, perquè si no, quina punyetera funció tenen uns Mossos d'Esquadra. Jo penso que, per exemple, la regional catalana de la CNT s'equivoca en la estrategia que lleva de colaboración con el cretinismo del centralismo democrático, porque toda esta gente que estamos nombrando son gente partidaria del centralismo democrático, que no tiene nada que ver, ya no digo con los anarquistas, sino con el anarcosindicalismo, que es otra cosa. Completamente de acuerdo, claro. Vale, y entonces llegamos a cosas tan asquerosas como que se han comunicado diciendo que se abre un sindicato de oficios varios en un pueblo de Tarragona y que generosamente un Ateneo Popular que está patrocinado y dirigido por un partido político que es la CUP, es un partido político, sí, sí, le cede el local. ¿Y tú te crees que si estos ceden un local porque os controlan, ¿no? O que el que está dirigiendo ahora el secretariado permanente de la CNT de la regional catalana y llevándola a Soli, que son la gente de CNT de Olot, pues bueno, parecen culo y mierda la CUP y ellos, ¿vale? Va todas cosas, ¿no? Entonces, una propaganda ahí fastidiosa que se culmina, porque el estado actual que tiene ahora, que estamos viviendo de la situación de la calle, en que hay una alianza ahí entre la Iniciativa para Cataluña, que son los comunistas de una tendencia, en los de la CUP, que son unos comunistas de otra tendencia, y los de la Esquerra Republicana, que sería la izquierda de aquí, ¿vale? Ellos tienen una estrategia común, que es tener la calle, y la calle se la han quedado porque gente dentro del movimiento libertario y dentro de ese movimiento libertario, gente de la CNT, son colaboradores de ellos, ¿vale? Y entonces esto, ¿cómo llegamos a invertir toda esta situación? ¿Sabes? En que nosotros funcionemos no como nos que somos como una el movimiento libertario ahora en Barcelona es una pieza digamos manipulada por ellos, nos manifestamos cuando ellos dicen, hacemos lo que ellos dicen, ¿sabes? Encima en contra de nuestra gente, porque si fuera toda esta política que estamos viviendo y aquí viéramos que la gente pobre, pues mira, hostia, estamos viviendo un poco mejor, Dayo, ¿no? Pues te dices, pues bueno, mira, ¿sabes? Pero encima que el precio que han puesto aquí de toda esta situación tan desvantajosa para una porción de la población, es para nosotros, es para la gente precaria, o sea, es en esta clase social, ellos los cuadros ahí que nos dirijan unos pequeños burgueses, ¿qué quieres que te diga? Claro. Bueno, como ya... Sí, no, pero una última frase, palabra, vale. Resumen de lo que tienes ganas de ahí. También te digo que invitado estás a que vuelvas cuando quieras. Muy bien, sí, desde luego el tema da para mucho, como podemos ver. Efectivamente, yo creo que la cuestión es qué hacemos para que no se salgan con la suya. ¿Qué hacemos para que no manipulen el movimiento libertario? ¿Qué hacemos para que no se queden con nuestros mitos? ¿Qué hacemos para que no manipulen ni tergiversen a nuestros muertos y muertas? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, yo lo que tengo claro que no quiero, ¿no?, que no queremos hacer desde el colectivo Escuela Libre, y es lo que intentamos en la medida de nuestras pocas posibilidades, es dejarles ese discurso para ellos. Y entonces se lo discutimos en cualquier ámbito en que ellos lo usan. Y si los compañeros y compañeras de la CNT cometen ese error, pues hay que hacérselo ver, hay que criticarlo y demás, pero no tanto en el enfrentamiento como el cariño. Dice, yo no quiero que la CNT esté manipulada por los nacionalistas, porque la CNT no puede estar manipulada por los nacionalistas sin negarse a sí misma, por ejemplo. Ya. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, yo pienso, es poner en práctica nuestros valores y nuestros principios y vivirlos, ¿sabes? Y no ceder, ¿sabes? Y si nos toca estar solos. Mala suerte. Bueno, mala suerte no. A lo mejor es lo mejor, ¿sabes? Porque yo porque voy a traicionar lo que a mí me conviene para estar peor. Porque ya es cuestión de inteligencia ya. Ya no es cuestión ni de honor, ni de estas cosas, ni de estos valores. Es de inteligencia. Porque a mí, ¿qué es lo que me conviene? A mí lo que me conviene es vivir en la práctica de los ideales o de la forma anarquista, de la cultura libertaria, aquella que nos dice a los burgueses, hay que tratarlos con altivez y lucharles a porfía por su malvada estupidez. Sí. Te lo explica la canción, los hijos del pueblo era como el himno de las juventudes libertarias. Y de la FAE. Bueno, ¿vale? Y entonces hay estrofas que te lo explica bien explicado, ¿no? Y esos burgueses se hacen egoístas, ¿sabes? Sí, con sí. Esa gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? O sea, solo luchar a porfía y ya no cabe más de esto. Hemos visto, ¿no? Nos han dirigido en las calles, ya con esto voy a acabar, nos han dirigido en las calles durante meses haciéndonos chillar. Félix Puig dimisió y ahora los ves que se dan la mano, se hacen la foto con ellos. Tío, esto, el que no, ¿sabes? Con esta gente, si te engañan una vez, puedes decir, pues vale. Si te engañan dos, pues también. Si te engañan tres, porque quieres o porque eres como ellos. Y entras en este juego, y en este juego siempre ganan ellos. Eso es evidente. ¿Vale? En el juego de politiqueos y cambalaches y de esto, así estamos viéndolo. Cada vez que los anarquistas nos juntamos con este rollo, con el rollo del antifascismo o la lucha, no sé qué, ¿sabes? Ellos salen reforzados y nosotros. Malamente. Es una constante histórica, sí. Pues bé, ara ja se'ns acaba el temps, així que us primer doncs comentarem lo que comentàvem del Tatu Circus, que és el 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre, per tant, divendres, dissabte i diumenge, que serà el CCO L'Astilla, a l'Avinguda Vilafranca 22, al metro de la línia 1 vermella a la parada metro de Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat. I començarà el divendres 31 d'octubre a les 11 del matí, que hi haurà l'obertura de portes. A les 2 del migdia hi haurà un dinar vegà. A partir de les 5 de la tarda hi haurà una xarra contra els CIES, els Centres d'Internament d'Estrangers, a càrrec de Te quedes donde quieras. A les 8 hi haurà sopar, vegà també, i a partir de les 9 un concertet, amb Homeless Heart, Aquatrilé Band i la banda còsmica. A la una de la nit tancarà. El dissabte 1 de novembre, a partir de les 11, també obriran les portes. A partir de les 12 hi haurà una xerradeta d'aquest càrcel i tatuatge, etnoarqueologia, intrahistòria i semiòtica del tatu i la modificació corporal. A partir de les 2, un dinar vegà. A partir de les 5, una taula rodona amb l'exposició i actualització de diferents casos, com són el de Mònica Caballero i Francisco Solar, Leonard Peltier, Ni Muts ni a la Gàbia, Presó igual tortura a Lleida, la situació carcerària a Bielorússia i Recuperem la dignitat. A partir de les 8, doncs, ja hi haurà sopar vegà. I a partir de les 9, concert amb Skin of Cecil, Montserrat, The Magnetics i Scoope. I a les 3 tancaran. I el diumenge, a partir de les 11, obertura de les portes. A les 2, menjar vegà. A les 5, presentació, debat entorn a l'últim número de la revista Víscera. A partir de les 8, el sopar ja estarà fet. I després hi haurà espectacles Freak Show amb subhasta de quadres dibuixats per persones preses. Al Freak Show hi haurà Otto i Lau, Yo Soy el Monstruo, Incendiario Clown, Iki Trafalgar, Tarafla, The Bloody Kindergarten, King Nus, Bondage Suspension i Rituales de un Futuro Muerto. I a les 12, cierre. Dic que de 11 del matí a 11 de la nit serà el temps que estaran els tatuadors tatuant a la gent, i les hores, qui vulgui i tingui ganes de fer-se un tatu i col·laborar amb les persones preses, doncs aquell és el moment, a partir de les 11 del matí, de demanar les cites, de veure quins temps lliures hi ha. Ja se sap que com abans arribeu, doncs més fàcil és que enganxeu un tatuador amb temps lliure, perquè si no, doncs a vegades te quedes con les ganes. Sempre queda, no?, el poder parlar amb aquella persona de si té ganes de doncs, fer un altre moment, un altre dia, i que els diners igualment vagin a parar a aquesta jornada. I hi haurà expos, distris, l'expo dels quadres estarà des del principi, també hi haurà un espai amb teteria on tot el dia es podrà escriure una carta a persones preses i enviar postals. Dit això, doncs acabarem el programa amb el comunicat que ha enviat la Mònica Caballero Sepúlveda, que és presonera anarquista al CP de Ávila, una d'aquestes persones, com dèiem, no, de l'internacionalisme, de l'anarquisme, no, doncs, que va començar lluitant a Xile. Allà ja va haver de patir una temporada sense llibertat dintre d'una presó, i aquí ha continuat lluitant, va sortir de Xile, es va moure pel món, va acabar aquí a Barcelona, aquí doncs ha tornat a ser presa de l'Estat, segrestada per l'Estat, i igual que el seu company, i ara ella està al CP de Ávila. Dit això, doncs us llegeixo el comunicat, que està aquí mateix a Indimedia, per qui tingui ganes de llegir-lo. Y digo así: dentro de algunos meses se realizará el juicio contra nosotros. Para ese momento intentaré mantenerme a la altura de las circunstancias. Jamás agacharé la cabeza. Envío un abrazo fraterno a quienes se han solidarizado con nosotras. Cada gesto solidario ilumina las sombras de estas frías paredes. En las cárceles se machaca al individuo en lo más profundo de su esencia. La publicación va a ser el 22 de octubre. En manos del Estado la fuerza se llama derecho. En manos del individuo recibirá el nombre de crimen. Crimen significa el empleo de la fuerza por el individuo. Solo por el crimen puede el individuo destruir el poder del Estado, cuando considere que está por encima del Estado y no el Estado por encima de él. Max Stirner. En estas fechas, cuando casi se cumplen 10 meses desde que estoy en prisión, en las cárceles del Estado español, me es necesario entregarles estas palabras a ustedes, queridos y queridas compañeros y compañeras, que luchan por la abolición de toda autoridad y el desarrollo integral de cada individuo. Hoy, el anarquismo es una de las mayores preocupaciones a nivel de seguridad para muchos estados occidentales y algunos de orientales. En esta caza de brujas de antiautoritarios informales, todo vale. Esta histeria represiva es inherente a la conquista de la liberación total. Es tan antigua como las ideas sácratas. Por lo que a todo quien intente enfrentarse o simplemente cuestionar el orden imperante, le espera una visita momentánea o prolongada en alguno de los apacibles monumentos del exterminio humano. En mi caso, el pasar por alguna jauna no es nuevo. En cuanto te decides a luchar contra lo establecido, el castigo es una de sus consecuencias. Esta postura va mucho más allá de la visión demócrata de inocente o culpable, la cual no tiene sitio en alguien que quiere destruir este mundo, que se cimenta en las leyes a las cuales no creo. No reconozco el juez alguno. Su derecho me transforma en esclava. Su justicia me vuelve prisionera. En el interior de las prisiones salen a relucir la mayor basura de la sociedad. Aquí dentro se machaca al individuo, en lo más profundo de su esencia. El chantaje y la manipulación por parte de los tentáculos del poder se mezcla y transforma como política de reinserción social. Ante esta política, la coherencia es mi victoria. Mantenerme incorruptible y digna es la pelea diaria. En este proceso político, jurídico y policial, que se ha llevado en un principio contra un grupo de compañeras y compañeros y por último ha decantado en mi amado compañero y yo, los aparatos del poder han usado las más diversas artimañas. Algunas bordean el ridículo, pero quienes han mamado de este sistema e intentan perpetuarlo jamás comprenderán nuestras formas. Formas que rompen la jerarquía, que no reciben órdenes de nadie, que crecen y se multiplican como la maleza en su tranquilo y estéril jardín. El conjunto de ideas anarquistas se desarrollan en la complejidad de la integridad individual. Este individuo, libre, asociado con otros individuos, acaban con esta podrida sociedad. Las formas y los modos en que los individuos se enfrentan al dominio son múltiples y no tienen límites. Ninguno es mejor ni peor. Solo son distintos. Ningún ácrata que se considere como tal puede imponer el quehacer a nadie, y mucho menos permitir algún tipo de imposición. En el camino de construcción-destrucción anarquista no poseemos, ni queremos, ningún tipo de manual o itinerario. Lo construimos en el día a día con nuestras afines. Para quienes creen que los antiautoritarios seguimos a rajatabla los postulados de algún compañero renombrado, les digo que no han entendido nada. Si bien, a lo largo de la historia, en la lucha contra la autoridad, han habido, y hay, muchísimos valiosos y valiosas compañeros y compañeras que han hecho grandes aportes. Eso no quiere decir que rindamos ningún tipo de culto alguno. Queridas compañeras, me encantaría dedicarles palabras en más ocasiones, pero ante las limitaciones en que me encuentro, no tengo la certeza si podré comunicarme de esta forma nuevamente. Dentro de algunos meses se realizará el juicio contra nosotros. Para ese momento intentaré mantenerme a la altura de las circunstancias. Jamás agacharé la cabeza. Envío un abrazo fraterno a quienes se han solidarizado con nosotras. Cada gesto solidario ilumina las sombras de estas frías paredes. A los prisioneros políticos, subversivos que se encuentran en las cárceles del Estado chileno, siempre están presentes en mis pensamientos. Aunque me encuentre lejos, estoy con ustedes. Y a ustedes, hermanos y hermanas libremente escogidos, pronto volveremos a cruzar nuestras miradas. Mano abierta al compañero, puño cerrado al enemigo. ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! Mónica Caballero Sepúlveda, prisionera anarquista en el CP de Ávila, septiembre de 2014, territorio dominado por el Estado español. Más alto, pero desde luego no más claro, la compañera. Sí, es un... Nada más por todo lo que dice también, creo que con el debate que hemos tenido antes, realmente también es clarificador lo que dice la compañera desde Ávila. Y pone los puntos sobre las íes y las cosas claras. Sí. Yo quería decir, salí despacito, sin hacer ruido, marcho lejos, es mi decisión, ir sin saber, y aún así no miro atrás, sé que a donde voy solamente es un lugar donde descansar y de nuevo marchar. Alma libertaria, sangre obrera, pensamientos libres y música, música en el corazón. Abajo los muros de las prisiones. ¡Muerta al Estado y viva la anarquía! ¡Sed malos! Y los que sois malos, sed peores. ¡Reaccionarios! ¡Hijos de puta, vamos a por vosotros! ¡Anarquía! Bueno. Y para acabar, sí. Ni Cataluña, ni España, acción directa, anarquía. Y libre asociación entre iguales. Ni españoles, ni catalanes, ni extranjeros, todos obreros. A la mierda las patrias, ni banderas, ni fronteras. Somos clase obrera. I, bueno, dicho esto, doncs recordar que en directe ens podreu escoltar el dimarts que ve a partir de les 7 de la tarda. La repetició és el dissabte de 9 a 11 del matí. I els podcasts aquesta setmana al final el vaig a penjar ahir. No vaig tindre temps al final la setmana passada per penjar-lo ni la bona connexió. Però mirarem si puc, doncs, entre demà i demà passat, penjar el programa i ja que la gent pugui escoltar-lo també des del podcast. Dit això, doncs salut i molta, molta bronca. I os dejamos en una tònica com la que teníem fins ara, sin país. Ai. No veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada.